Bueno, Mariana, buen día. Imagino que a la expectativa, ¿no?, de esta entrega del proyecto. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están viviendo esto? Algo esperado, ¿no?, que durante todo el año estuvieron confeccionando y también exigiendo, ¿no?, que se declare esta emergencia y que, bueno, finalmente en el día de hoy, bueno, se recibía por el vicegobernador nuevamente o solo presentación del proyecto. No, en principio es solo la presentación del proyecto y bueno, y contarle a los medios que se acerquen también qué es lo que estamos haciendo, como para que tenga más difusión. Como vos decías, es como un poco coronar el trabajo que vinimos haciendo durante todo el año, muchas organizaciones, gremios, partidos políticos que fueron parte de estas distintas mesas que se organizaron en distintas localidades de la provincia y siempre el objetivo último era llegar a la legislatura con un proyecto que fuera construido colectivamente por las distintas expresiones que formaron parte de la mesa. Así que bueno, ese objetivo lo estamos cumpliendo hoy con una reunión previa con el vicegobernador, que también fue de público conocimiento, donde le indicamos la inquietud que teníamos de poder presentar este proyecto, así que él está al tanto y asumió el compromiso de también trasladar este proyecto a la Comisión de Sociales, que es la que debería tratar el proyecto y donde fue trabado, recordemos, el proyecto de declaración de emergencia anterior que nunca llegó a la sesión. Hoy creemos que el apoyo de todas las organizaciones, las instituciones, los gremios, los partidos políticos que han sido parte de estas mesas es lo que ha impulsado, y la juntada de firmas, que se juntaron más de 6.000 firmas en toda la provincia, es lo que ha hecho, que le ha dado este impulso al proyecto y que podamos haber llegado a esta instancia de no solo la presentación formal, sino también un compromiso del vicegobernador para que este proyecto se trabaje en la comisión correspondiente. Y tienen, bueno, lo presentan el día de hoy, se va a tratar en las distintas comisiones y recién sería algo que estaría tratando en sesiones del año que viene. Y lo más probable por los tiempos administrativos seguramente sea el año que viene. Sí, lo que nosotros pedimos en la nota que presentamos también junto con el proyecto es ser partícipes de esta comisión, en principio la de sociales y a cualquier otra a la que tenga que girar el proyecto, que como mesa puede haber representantes en cada una de las comisiones donde se trate el proyecto. Digamos, la intención desde un principio fue que esto sea un proyecto participativo, colectivo, y también la mirada dentro de la comisión y escuchar a los legisladores y las legisladoras que nos representan hablando de ese proyecto también nos parece parte importante del proceso. Bueno, hay muchas leyes que tienen que involucran, digamos, esta temática de la violencia de género, la prevención y la erradicación, que la provincia de Río Negro es parte, pero que muchas veces no destina el presupuesto necesario. Bueno, con esta declaración de la emergencia implicaría justamente eso, ¿no? Exigir presupuesto y que las leyes sean aplicadas como correspondan, ¿no? Sí, implica muchas cosas, como vos decís, implica presupuesto, implica que se apliquen leyes, pero también implica poner sobre la mesa, digo que el logro principal me parece que es poner sobre la mesa un problema gravísimo, digo, que el gobierno que hoy tenemos en la provincia de Río Negro asuma que estamos en una situación emergente, que se maltratan y violentan mujeres todos los días, que hay denuncias por maltrato, que los índices de denuncias no se reducen, digo, si vos tenés una política pública, también después tenés índices para analizar si esa política pública está funcionando o no. Claramente no está funcionando. Digo, las denuncias no dejan de pasar, no deja de haber mujeres maltratadas todos los días, porque digo, la declaración de emergencia no tiene que ver con los femicidios, que en algún momento se dijo el femicidio, es la expresión más cruda, más dura y el último eslabón de una serie de violencias que vivimos las mujeres en muchísimos ámbitos. La ley apunta a todas esas situaciones, una mirada integral acerca de la violencia hacia las mujeres, en donde, digamos, hay una mirada fuerte en educación también, en cómo cambiamos las formas de relacionarnos y esos estereotipos y estas relaciones desiguales que generan después un femicidio, digamos, no apuntar solamente a eso. Y me parece, digo, el logro fundamental es ese, que el gobierno de Río Negro diga que estamos en emergencia, en violencia de género y que hay que hacer algo. Después el proyecto contempla un montón de artículos que son como más finito, digamos, qué políticas hay que hacer, cómo se va a destinar el presupuesto. Hay una comisión de seguimiento de esa ley, digamos, nuestro trabajo, creo que la fortaleza que tiene esta mesa es que hay un compromiso de las que la integramos para continuar con un control y una mirada de cerca de qué es lo que está pasando con esta ley, qué presupuesto se aplica, qué políticas se llevan adelante, de todas las que están detalladas en el articulado. Así que la idea es que esto no termine en la presentación del proyecto, que esto se siga trabajando. Bueno, Mariana, te agradecemos y bueno, a la espera, ¿no?, de la entrega de este proyecto. Bueno, muchas gracias por el espacio.